Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Queridos radioescuchas, buenas tardes, bienvenidos a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hoy, con motivo de tener una joven invitada de aquí, del municipio de Ametamita. Recuerden que continuamos transmitiendo vía telefónica en dos sedes. Una que es aquí desde el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco con su servidora, y la otra sede en donde se encuentra nuestra compañera Yolo Hernández, quien es la operadora de esta transmisión, y se ubica en la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Ametamita. Pues Rosa Ivón Castillo, quien es nuestra invitada del día de hoy, es gestora cultural y nos va a compartir el deleite que ella tiene por la literatura y la música, pues en las que se ha nutrido de este acervo desde las colinas y volcanes de esta geografía en el oriente del Estado de México. Rosa Ivón Castillo es originaria de Ametameca, en el Estado de México. Ella creció escuchando distintos repertorios musicales. Aquí pasaba las tardes de infancia, balanceándose en el columpio de la casa de los abuelos maternos, mientras la consola tocaba discos. Ya adolescente, escuchó los CDs de músicos, cantantes de rock y blues de autores que fueron construyendo el rock nacional mexicano en los años 80. El gusto por la lectura nace por influencia de su padre. Ella se ha desempeñado como tallerista de teatro, lectura y dibujo. Asimismo, comparte la artesanía en chocolate con diferentes figuras que sabemos se producen mucho y se consumen ahora en el día, fechas conmemorativas del 1 y 2 de noviembre en nuestro país. Asimismo, consistente de guía de taller en la escuela primaria Creadores de la Humanidad, proyecto educativo que implementó el método Montessori en el municipio de Atlautla. También ha sido profesora de taller de lectura y redacción y desarrollo del pensamiento para el nivel bachillerato en el municipio de Ametameca. Pues bienvenida, Rosa Ivón Castillo Castillo, aquí a la voz de Estás Igual en el Sendero de la Luna. Pues muchas gracias a ti, Angélica, por invitarme, por hacer esta invitación y por abrir tu micrófono a esta historia de vida, de como tantas hay aquí, ¿no?, en la localidad de Amecameca. ¿Cómo recuerdas el paisaje de Amecameca durante tu infancia, Rosy? Porque pues recordemos que entramos con una pieza de inolvidable Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, que bueno, pues ella haciendo remembranza de su vida, como dice, de su historia de vida aquí en el oriente del Estado de México, pues nos habla de una época en que todo era pues aparentemente muy cálido, nuestro país estaba en otro momento de desarrollo económico, tecnológico, el mundo a sí mismo. Nunca nos íbamos a imaginar que iba a haber una pandemia a nivel mundial y todas estas circunstancias que vivimos actualmente. De tal manera que a mí me encantaría que nos recordaras cómo era ese paisaje de Amecameca donde tú te balanceabas en el columpio, escuchabas a Cri-Cri y jugabas con tus primas de la infancia, para ir comentando, bueno, cómo también ha ido cambiando el mundo y aquí el Valle de los Volcanes. Sí, así es. Bien, dices, mi repertorio musical, el que escuchaba en esa época, pues iba de Cri-Cri para los primos, ¿no?, para los chicos de la casa, los hermanos Rincón, y pues también escuchábamos en la consola, como también bien hiciste la semblanza, de música que escuchaban mis abuelos, ¿no?, Pedro Infante, las Jilguerillas, y otras tantas también que escuchaba con mis tíos, los cuales pues iban, se trasladaban a la ciudad para el estudio y traían también gustos por aquí, ¿no?, y yo los escuchaba. Y en cuanto al paisaje, pues era mucho más rural, era con poca gente, pocas casas también. Y pues en la infancia lo único que te preocupa es el divertirte, ¿no?, el jugar, el pasar el día jugando, y pues eso era lo que nosotros nos ocupaba, ¿no?, en esos momentos como niños. Claro, además comentas algo, ¿no? Todavía se compraban los discos de pasta, ahora, bueno, ya ni los CDs compramos porque directamente nos metemos a la red global, bajamos la música. Todo esto ha sido un cambio, incluso en el almacenaje de los objetos dentro de los hogares, ¿no? Sí comentabas esta parte de, bueno, ciertos sectores escuchaban a los hermanos Grimm, en las lecturas también, ya había audiolibros, escuchaban a los hermanos Rincón, y en este ir y venir de tu familia, de tus tíos, también por ahí empiezan a hacer el gusto por la lectura, pues con tu padre, que todavía, bueno, espero que los que tengan niños les sigan leyendo cuentos en la noche, tus tías que venían de la Ciudad de México, presentaban ahora sí que las lecturas de Juan Rulfo, Octavio Paz, y esto vamos a seguir comenzando en esta sobremesa de otoño, en una tarde de otoño, por acá en los municipios del Valle de los Volcanes, que como bien dices, pues son, creo que no ha cambiado mucho este asunto de orgullosamente ser pueblos del Valle del Oriente del Estado de México. Porque, bueno, al margen de este crecimiento demográfico en la población, pues sí, todavía seguimos teniendo ciertas carencias de servicios, del agua, el desarrollo social mismo, los temas de inseguridad, el alumbrado público, la oferta profesional en las escuelas o en las pocas universidades que hay por acá. Y, bueno, tú venías también de la Ciudad de México. ¿Cómo es que te llegaba esta información que acá no había, que no estaba la voladora radio, por ejemplo, cuando tú eras niña? Estamos ahora comunicándonos porque pues ya existe la voladora radio. Pero ¿cómo era este contexto, Rosy, en ese ir y venir también de mucha gente que iba a laborar desde ya en estos tiempos a la Ciudad de México. Sí, pues la literatura pues sí entró en la casa con mi padre, como lo comentabas, era cuento obligado nocturno, ¿no? Y era precisamente de los hermanos Grimm. Por otro lado, la convivencia con mi familia, con la familia de mi madre, pues también influyó muchísimo. Mis tíos tenían trabajo, tenían estudios que llevaban a cabo en la ciudad. Entonces ellos vivieron en esa época pues la música, la cultura que se vivía en ese tiempo. Entonces ellos fueron los que influyeron con todo esto en mí, en mi familia, en mis hermanos también. Y posteriormente, ya cuando tengo la oportunidad de salir de aquí yo, ya en la adolescencia. Y sales en la adolescencia, pero recordemos que tus tíos, hay que comentarlo, como muchos jóvenes de ese momento que querían desarrollarse profesionalmente, pues iban a estudiar a otras ciudades, entre ellos la Ciudad de México. Y lo interesante es que por ahí tus tíos estudiaban casi, bueno, de hecho todos estudiaron arte, teatro, artes plásticas, a veces algunos se trasladaban hasta Toluca, ¿no? Los más jóvenes, cuando ya se abrió la licenciatura en la UAM, allá en la ciudad de Toluca, otra tía teatro. Entonces, pues realmente era una familia sui generis para ese momento, porque hasta la fecha, bueno, estos temas de arte y cultura como que no son muy, no hay mucho fomento ni difusión por acá, pero pues los que tienen esa iniciativa pues buscan otros lugares, otras geografías, ya ahora con más medios de transporte, tecnología, ya no están tan lejanos de su familia, ¿verdad? Y de esto pues nos gustaría escuchar también sus comentarios. Seguramente en este contexto habrá muchas familias y personas acá en el Valle de los Volcanes que han hecho ese esfuerzo para tener un mejor desarrollo al interior de sus hogares y que evidentemente ha contribuido al desarrollo de esta región. Esperamos sus comentarios aquí a los contactos de cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, a su número WhatsApp 5540-61-7459, y también en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, y en la página web que ustedes ya conocen, www.lavoladora.org. Regresamos con Rosy en esta sobremesa otoñal para seguir comentando esta historia de vida acá en las colinas y volcanes del oriente del Estado de México. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Bien, pues aquí contentos con Rosy en el Valle de los Volcanes, comentando esta historia de vida, pues de una chava, como muchas chavas de por acá que hay en esta geografía de colinas y volcanes, y bueno, que ante esa inquietud de continuar un desarrollo de vida, pues buscan alternativas, Rosy, en diferentes ciudades, como lo hizo tu familia, tus tíos, lo hiciste tú también. Bueno, a ti ya te tocó estudiar aquí, ya estaba la UAM, estudiaste aquí. Recordemos que Rosy estudió en la Universidad Autónoma de aquí del Estado de México, letras, bueno, la carrera ahorita nos dirá ella con detalle, y bueno, también se fue, iba y venía entre que estudiaba teatro, letras, y toda aquella manifestación artística, pero ya para entonces eran los 90, Rosy. Entonces, platícanos, por favor, ¿cuál fue tu primer viaje fuera de Amecameca? Y bueno, pues cómo la pasaste, cómo fue esa sorpresa de abrirse al mundo, de encontrar otras lecturas, otras personas, y de, pues finalmente estar aquí porque nunca te fuiste y sigues desarrollándote aquí en Amecameca. Claro, mi primer viaje pues fue muy pequeña, porque también es el paseo obligado, ¿no? Fue por ahí de los 7, 8 años, quizás antes, a la Ciudad de México con los abuelos, al Bosque de Chapultepec, que es también paseo obligado, sí, así es. Y posteriormente, ya en la segunda mitad de los 90, entro yo a la preparatoria y sí, bien dices, conozco más lecturas, conozco otros autores y crece también el gusto hacia ellos. Y sigo escuchando también el rock, ¿no? Igual por influencia de mis tíos. Y pues esa irreverencia, ¿no?, que trae el rock y que trae lecturas, por ejemplo, como de José Agustín, muy de acuerdo a la época, ¿no?, a la adolescencia, este cambio y transición de una etapa, que es la infancia, a otra. Y posteriormente termino la preparatoria y sí... entre que entro a la escuela y no, me voy a tomar un curso a la Ciudad de México, y es en donde pues transcurre este periodo, ¿no? En el curso, trasladándome hacia allá y regresando. Ya después entro aquí a la universidad, estudio la licenciatura en Letras Latinoamericanas, y justo también allí tengo la oportunidad de invitar a un autor que también admiro mucho. Ahí lo invito, y con el apoyo también del entonces coordinador de la escuela, se hace un pequeño concierto. Y ya en esa plática con él más cercana, se planeó otro concierto, ya de manera independiente, digo, de una institución, ¿no? Y con la familia, pues como tenemos el gusto por ellos, invitamos a los que, o algunos de los que son conocidos como los Rupestres. Ah, claro, los Rupestres, pues nadie los olvida, marcaron, bueno, allá en la Ciudad de México fue hace más de 30 años, yo era adolescente, que soy mayor que tú, y sí, teníamos esa oportunidad de ir a las ruedas de prensa en el Museo del Chopo, ahí estaba el Rodrigo y todos ellos, ¿no? Teníamos acceso a esas ruedas de prensa, por ahí ya compramos el cassette que él personalmente editó y vendió en el Metro Valderas, ¿no? Y después, pues estos discos de pasta que todavía había, pero bueno, tú has crecido, y Ameca y el Valle de los Volcanes han crecido en población, no en servicios, ¿no? Me comentabas, hace falta clínicas, hospitales, escuelas de nivel superior con una oferta profesional más amplia y espacios dignos para la cultura y el arte, que en ese momento pues tú de manera intuitiva, como chava que necesitaba ver más cosas en el mundo, pues te vas haciendo tus pininos como gestora cultural, organizas este concierto que por ahí en Amecameca, déjenme decirles que en la barda de tu casa todavía está pintado la fecha y en que estos cantautores vinieron. Bueno, tú me dirás en qué orden: Arturo Mesa, Gerardo Encinto, Carlos Arellano y Armando Rosas. Que bueno, Gerardo Encinto y Armando Rosas pues ya son colegas del Sistema Nacional de Creadores de Arca esta fecha, 30 años después, ¿verdad? Y pues coméntanos de esto, Rosy, ¿cómo te da tu gusto también por leer a Juan Rulfo en medio de todas estas inquietudes de adolescente? Sí, bueno, Juan Rulfo llega también desde la infancia. Igual mi tía tenía una grabación que debe de haber, supongo, en algún lugar, quizás en la fonoteca, ¿no? Rastrearlo. Sería bueno. Está la lectura de esta obra. Y ella nos ponía fragmentos de esa lectura, de ese audiolibro. Y pues surge porque Rulfo toca esos temas que para todo niño yo creo que son fascinantes, ¿no? Que la conexión o contacto con seres sobrenaturales, con eventos sobrenaturales, ¿no? Y es pues todas las pláticas de o las leyendas que nos contaban la abuela y familiares al calor de la fogata, ¿no? Y lo de las luciérnagas, que por aquí es muy propicio justamente para todo este tipo de historias. Y bueno, de Rulfo, ¿qué fragmento nos comentaba por ahí? Un fragmento que es para ti muy significativo porque te devuelve a esta imagen y a esta remembranza del Amecameca, del Amecameca, de ese pueblo en tu infancia, y que pues de alguna manera añoras, y en contradicciones pues tampoco ha cambiado mucho. Sí, les voy a compartir este fragmento de la novela. Y bueno, dice así: este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, pisas, unas pisas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que todos esos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo en que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Y que para ver el mitote aquel y vi esto, lo que estamos viendo ahora. Nada, nadie, las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría canta. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto, oigo el aullido de los perros que aúllen, y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Lo subo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Pues muy, muy alucinador, muy de remembranza en tu infancia por acá en los pueblos del oriente. Y también comentabas en otro momento de esta sobremesa, Rosy, margen de que bueno, ha habido como un crecimiento demográfico que no ha sido en armonía con la falta de servicios, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar como chava de los noventas que estabas entre yendo y viniendo a la Ciudad de México, estudiabas ya en la universidad, organizaste y gestionaste este primer concierto que después fue ya con la, ahora sí que con los recursos de la familia, que la familia se involucró para que esto cantautores llegaran por acá, que ahora bueno ya son muy conocidos, pero en esa época están los pueblos del oriente pues no eran muy conocidos, o más bien no los conocían. Sí, pues fue toda una odisea, ¿no? Y una locura muy agradable, y de la cual hice partícipe también a mis papás, y ellos me apoyaron mucho para realizarlo. Sí, fueron dos conciertos. El primero que organizamos fue el de Arturo Mesa y Armando Rosas, Gerardo Enciso y Carlos Arellano. Posteriormente, al año siguiente, vino Arturo Mesa y Carlos Arellano. Y sí, pues fue una oportunidad también de convivir, de conocerlos y de tenerlos por estos lugares. Claro, pues este concierto ahora sí que organizado por la familia Castillo. Si ustedes caminan por ahí las calles de Amecameca, por donde vive Rosy, pues les comentaba, está todavía pintado, aunque un poco ya erosionado por el temblor que hubo en el 2017, que pues sí se afectó esa calle de Atenógenes donde vive Rosy, pero ahí podrán ver la guitarrita pintada y las fechas de este concierto que organizó la familia Castillo para que vinieran estos colegas, ¿no? Y bueno, no olvidemos también, ¿sí? Lo comentabas, ¿no? Que no ha cambiado, que realmente sí hace falta, como tú bien dices, muchas atenciones, muchos servicios y también el acceso, el posible acceso, ¿no? De la comunidad hacia ellos. Sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, pues hemos pues dado cuenta, ¿no? De la necesidad que tenemos de servicios médicos, de toda esta... pues que son necesidades que finalmente también es un derecho humano, ¿no? Sí, un derecho humano y una urgencia en plena pandemia, pero pues también tengamos ratos de reflexión, de relax, y para eso pues nos invita aquí la Red de Exhibición Colaborativa de México con proyección de documentales de octubre, en donde La Voladora de Radio será sede, es sede en la calle de San Francisco número 65, allá en el barrio Panoaya. Y bueno, ya se acabó, porque bueno, aquí dice del 1 al 25, pero por favor hiciste La Voladora Radio, un espacio muy bonito, y bueno, pues también está generando nuevos espacios, tanto sonoros como físicos. Rosy, nos vamos a un de los mensajes de la comunidad, que también son muy importantes, y vamos a regresar con esta historia de vida como gestora cultural acá en los pueblos, para que nos siga platicando pues ya con un poquito más de detalle de este concierto que se organizó con estos músicos de rock. Disfruten la tarde y regresamos en un momentito. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla. batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisa. Regresamos al sendero de la luna. Coco Taylor, y I am a woman, soy una mujer, ya de esta jovencita que en aquellos tiempos por acá en los pueblos escuchaba el blues, y que nos dice la letra de esta pieza. Soy una mujer. Cuando era niña, con solo 12 años, no pude hacer nada para salvar el alma de mi perro. Mi mamá me dijo el día que crecí, canta el blues, cariño, cántalo de ahora en más. Soy una mujer, un viento feroz. Soy una mujer, puedo cortar piedras con un alfiler. Soy una mujer, conozco mis asuntos. Soy una mujer, nunca nada es suficiente. Soy una mujer, una bola de fuego, un amante del amor. Soy una mujer y sabes que soy un terremoto. Coco Taylor, pues Rosy, también en estas fechas de los 90 decía, soy una mujer, en el 2000, y en el 2009 ya formalmente organizas este concierto en Amecameca, con estos músicos de rock mexicano, Arturo Mesa, Gerardo Enciso, Carlos Arellano y Armando Rosas, que por ahí espero que algún día nos compartas los videos y los flyers que diseñaste, tanto en el concierto en la universidad, como el que se organizó por la familia Castillo. Y coméntanos a detalle dónde se realizó el primero, el segundo ya sabemos que fue en la universidad aquí en el primero en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y coméntanos a detalle, por favor, porque pues para esas épocas para ti ha de haber sido algo trascendente totalmente, pues convivir con ellos hasta la fecha, pero en ese momento pues una chava con toda, decir soy una mujer y soy una bola de fuego, ¿no? Así es, pues fue muy emocionante, sí, viendo dices, fue, su música fue pues parte de, como dicen, a lo mejor ya muy choteado, ¿no? El soundtrack de mi vida, sí, lo sigo escuchando, y en la universidad tuve la oportunidad de contactar a Arturo y hacerle la invitación a que viniera a la universidad, que lo conocieran los chavos, ¿no?, de la universidad también, que escucharan su propuesta musical, que escucharan su poética musical también, ¿no? Y platiqué con él personalmente en un concierto, tuve la oportunidad de acercarme, platicar, y muy gustoso también, y muy amable accedió. Hicimos planeamos todo esto, y también, fíjate, fue en una época en donde también estaba la pandemia, fue de la influenza. Entonces sí, me costó un poquito de trabajo, pensé incluso que ya no se podía dar, pero afortunadamente regresamos a las actividades. Se suspendió, me parece, las actividades escolares por una o dos semanas, no recuerdo bien, pero sí, regresamos y se pudo dar el concierto. Ahí ya lo conocieron chavos de la universidad, pero también chavos de prepa, y eso a él le agradó muchísimo, ¿no? Algo, me dijo algo muy significativo y muy cierto, y se está sembrando la semillita en estos chavos, ¿no? Y fue pues, algo muy padre, también ahí conoció a mi tía estudió teatro e hizo una puesta en escena también muy significativa y emblemática en ese tiempo, porque fue a partir del 94 que se dio la guerrilla en Chiapas, el levantamiento del EZLN en Chiapas. Entonces ella también tuvo la oportunidad de platicarle todo esto, ¿no? Fue muy emocionante. Después platiqué con él el interés o la intención de organizar algo un poco más grande, ¿no? Un poco más ambicioso, y pues ya invitar a otros cuatro artistas más de la escena musical también, y de esa camada, se puede decir, ¿no? Entonces él también, por ayuda de él, me contactó con los demás. Y sí, se organizó, se dio, esto ya fue de manera independiente, con el apoyo de mis padres, de mis tíos, toda la familia ya intervino allí para que se diera este concierto. Sí, fue, la verdad, fue el primero aquí en la Meca, con todos ellos, el tener reunido a personas o a personajes que, pues sí, son de alguna forma emblemáticos, ¿no?, en la historia de la música del rock en México. Y pues yo estaba emocionadísima, ¿no? Ya te imaginarás. Y al año siguiente se organizó otro, únicamente con Arturo Mesa y con, en el 2010 esto fue, con Carlos Arellano. A partir de ahí, pues ya también aquí los conocieron, los ubicaron y les hicieron invitaciones para que se siguieran presentando, y pues también cada que podemos, pues vamos a apoyarlos, ¿no?, a seguir compartiendo su música con alguien más de ya de esta región. Claro, pero además, Rosy, tú también te has preparado en el teatro, yendo como diría ya Peroguas, ¿no?, en el camino on the road de Amecameca, la Ciudad de México, como lo siguen haciendo muchos jóvenes que estudian, tus propios hermanos, sobrinos, y muchos jóvenes que van por allá a estudiar distintas licenciaturas ante la falta de oferta aquí de estudios profesionales. Bueno, una amplia oferta, que sí, que es importante comentarlo, pero bueno, también es parte de la aventura de la vida. Y llegas allá a la Ciudad de México, chavita también, 18 años, te vas a estudiar teatro con Sandra Félix. ¿Cómo fue esa experiencia con Sandra? Pues muy enriquecedora, sí, tener el gusto de trabajar, de convivir, de aprender de esta señora que es una directora bastante reconocida. Pues sí, siempre es bueno, ¿no?, y es muy grato tener la enseñanza de este tipo de personajes, ¿no? Y pues muy a propósito de este gusto por el teatro y de esta de la vida misma, ¿no? El interactuar con otros personajes, ¿no? Un tanto también el teatro en la vida, ¿no?, se lleva a cabo. Les voy a compartir un fragmento de un poema que me gusta mucho, que hace referencia precisamente a esto, ¿no?, a la importancia del otro. Es un fragmento del poema Piedra del Sol, de Octavio Paz. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos. Nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, orto y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida, pan de sol para los otros. Los otros, todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscar entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Ah, el ser o muerte, pan de todos. Sí, muy, muy a propósito de este poema. La vida está, siempre está dualidad entre la vida y la muerte, que estamos cercanos a allá, también celebrar a nuestros finados. Aquí en México ustedes saben que es una tradición celebrar a nuestros finados en estas fechas ya cercanas a noviembre, pero también es importante, y a veces son temas que no queremos tratar, ¿sí? Considerar que así como estamos viviendo, en cualquier momento nos vamos, ¿verdad? Y bueno, por acá nuestros nuestros amigos de los apoyos de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad, pues ofrecen servicios que pues también es bien importante considerar, como comenta ese Octavio Paz en estas letras que acabas de compartir con nosotros. Y para mayores informes de estos compañeros que se dedican a los servicios funerarios funerarios a población en situación de vulnerabilidad, se pueden ustedes comunicar o tener mayor detalle de esta información al 5530032200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y al 5593 las 24 horas todos los días. También tienen una página en la red global, es www.gob.mx/nacional. Y pues bueno, es tomar con naturalidad, así como un día naces, también cualquier día te vas, y tomarlo con esta naturalidad, estar prevenidos, y qué bueno que hay quien apoye esta circunstancia para algunas personas. Pues esperamos sus comentarios al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, es el 5514-877-371, o a su página de Facebook, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Vamos a unos anuncios o comentarios para la comunidad y vamos a continuar ya en nuestra casi despedida de nuestra amiga Rosy Castillo, que se encuentra aquí en el Centro de Grabado y Gráfica y Vibra comentándonos esta historia de vida, esta gestión cultural que hizo ante las necesidades de cualquier chavo, ¿no? Que simplemente quiere ver el mundo, comérselo, y ella lo hizo. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando, y entonces ahora hay que venir de civil. No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Regresamos al Sendero de la Luna. Ya casi para irnos, en esta sobremesa con Rosy Castillo, comentamos una chava aquí del municipio de Amecameca, hace pues casi, bueno, digamos varias décadas, no tantas, ¿verdad? Pero pues así como muchos jóvenes que hasta que siguen buscando su desarrollo pues de vida, su desarrollo en el cual profesionalmente se puedan desenvolver. Porque pues acá, bueno, pasan los años, Rosy, y lo que haga el ciudadano, la iniciativa ciudadana siempre es bienvenida, pero sí, seguimos careciendo, ¿verdad? Bueno, algunos somos migrantes de otros lados, pero sí, en tiempos de pandemia vemos que es bien importante tener una clínica, un hospital, el servicio del agua, y bueno, son circunstancias que pareciera que pues acá no se atienden muy bien. Pero en este contexto, a pesar de eso haces muchas cosas, a pesar de eso tú impulsas el desarrollo, bueno, lo que te corresponde en tu metro cuadrado, el desarrollo cultural, por la simple necesidad de querer hacerlo, y comentábamos, ¿no? Es un derecho cultural de los mexicanos, y si lo podemos ejercer o no. Y también, coméntanos, Rosy, ¿cómo ves el Amecameca de antes, de por lo menos 10 años atrás, cuando tú tienes esta iniciativa, al Amecameca del día de hoy, en el contexto pues, de la pandemia y fuera de la pandemia? Pues sí, crece en población, como lo dices, y también crece la necesidad de estos espacios, ¿no? Yo creo que sí falta atender todo eso. Porque pues así lo exige, ¿no? Ya con este crecimiento demográfico, y realmente pues no se ha visto una evolución, ¿no? Y se ha quedado un poco no sé, quizás estancado en este aspecto. Y necesitamos un impulso y pues una de volver a los valores, ¿no? A reconstruirnos como familia y como sociedad, ¿no? Para que también pues podamos desarrollar. Sí, también pues estaremos cerrando este programa con otra cantautora, Amparo Ochoa, también muy muy escuchada en esas épocas, con temas muy cercanos a lo social, a la población, temas de urgencia que también se tenían que atender no solo por acá, sino en otras ciudades, incluso la Ciudad de México, en otras ciudades de otros estados. Y pues, Rosy, nos vamos con Amparo Ochoa, con esa pieza que se llama Jugar a la Vida. Nada más comentar, que nos digas dónde te encontramos, tus datos de contacto para irnos con Amparo Ochoa, por favor. Sí, les envío mi correo electrónico, es ros-if@hotmail.es. Y el canal de YouTube, pueden ahí para ver un poquito el trabajo de teatro que hice con niños de nivel